Ya Cristo viene, oh, aleluya. Viene, si Cristo sí viene en gloria. Oh, aleluya. Viene, si viene el Rey en las nubes. Oh, aleluya. Para buscar a su pueblo ya viene. A buscar ya viene su Rey. Aleluya. Viene en gloria y luz. Aleluya. Viene con majestad. Si viene nuestro Señor, aleluya, viene gloria y luz, aleluya, viene con majestad, aleluya, viene con gran poder. Ya Cristo viene, oh, aleluya. Viene, si viene tu Cristo en gloria, oh, aleluya. Viene, si viene el Rey en las nubes. Ya viene su Rey. Aleluya. Viene gloria y luz. Aleluya. Viene con majestad. Aleluya. Viene, si viene nuestro Señor y Rey. Aleluya. Viene gloria y luz. Aleluya. Viene con majestad. Aleluya. Viene con gran poder. Viene gloria y luz, aleluya, viene con majestad, aleluya, viene, si viene nuestro Rey, aleluya, viene gloria y luz, aleluya, viene con majestad, aleluya, viene con gran poder.